Aquí en la 106 con un clásico de los 80. Este muchacho de Nueva York. Hablando de cosas lindas y de esta jornada espectacular. Hoy es una jornada hasta ahora, después no sabemos, pero hasta ahora es una jornada piletera. Y me dieron ganas de ir a la pile. Me dan ganas de ir al balneario Tapalqué, que está espectacular, como lo hacemos todos los años, ¿va? Que nos escapamos los saladillenses para allá. Para eso vamos a hablar con la coordinadora, precisamente, de turismo de la Municipalidad de Tapalqué, con Lala Bacioco. Hola, Lala. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien. Hola a vos, a toda tu audiencia. Muy agradecida de que, bueno, de que nos escuchen un ratito para contarles esta propuesta nueva que estamos lanzando, ¿no? El balneario tradicional al que vienen siempre a visitarnos, como vos decías, sí, claro. La gente de ahí de Saladillo, vos que nos visitas siempre, sí. Pero este año con una propuesta distinta, con una remodelación arquitectónica impresionante que estamos haciendo, que se está haciendo desde acá, desde el municipio. Bueno, con idea de sorprenderlos, de invitarlos a que, a los que vienen siempre, que nos vuelvan a elegir, y los que no han venido hasta ahora, que vengan a conocer esta nueva propuesta. Está buenísimo. La arboleda es la tradicional arboleda, pero han agregado tantos colores y tantos elementos al paisaje que es realmente imposible no dejar de mirarlos y disfrutarlos. ¿Cómo arranca esta idea, Lala? Mira, esta idea en realidad comienza como parte de un plan urbanístico integral. La idea es trabajar el turismo, desarrollarlo de manera fuerte, como ya lo venimos haciendo, y bueno, y con una impronta un poco más importante para instalarnos fuerte en la zona, para convertirnos en un atractivo turístico fundamental en el centro de la provincia. Y bueno, ya te digo, para esto la idea es empezar con un plan de remodelaciones que incluye 6 etapas de balneario, que la que ustedes van a poder disfrutar en esta temporada es la primera de ellas, así que la idea es empezar a sorprenderlos este verano y no parar. Y ya te digo, va a haber toda una serie de cambios en este Tapalqué turístico que estamos impulsando, que creo que va a ser muy positivo, no solo para nosotros, para la gente de Tapalqué, sino que para toda la gente de la región, de la zona. Impresionante. La verdad que están empezando a tener bastante training en la parte turística, no solo por el tema de esta cuestión estival que se viene, sino que todo el año en el futuro vamos a tener presente en la agenda Tapalqué por las termas también, ¿no? Totalmente. Mira, las termas ya son un hecho, claro. Estamos construyendo el complejo termal que va a contar con 9 piletones, de hecho ya tenemos 3 finalizados y ya se están construyendo las próximas etapas, así que antes de mediados del año que viene seguramente los vamos a estar invitando para que vengan a meterse en las piletas ya con agua termal. Así que como vos decís, una oferta turística para todo el año. Y proponiéndolo para toda la zona, ¿no? No es menor el tema de tener termas en el centro de la provincia. Claro. Vamos a hacer las termas más cercanas en el centro de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, nos parece que esto es importante, como te decía, para toda la región, ¿no? Sí, la verdad que estar haciendo punta también en la región con el tema del impulso turístico a cada una de las cosas que están desarrollando allí en Tapalqué, las termas, bueno, ahora le toca al balneario, realmente están con ideas bastante revolucionarias con esta cuestión, y yo te quería preguntar, ¿cuál fue la idea integral a la hora de elegir los colores y las formas allí en el balneario? Porque hay esferas, están las reposeras esas que son onduladitas, está el arco ese pintado color rojo. Realmente es increíble lo lindo que ha quedado. ¿Cuál fue la idea integral de esta visión, de este paisaje, de este balneario? Bueno, mira, en realidad es un grupo importante de personas y de profesionales que están trabajando bajo la órbita de nuestro intendente, de Gustavo Cocconi, que es el que viene desarrollando todo este proyecto turístico termal desde hace varios años y ya te digo, ahora de manera más fuerte. Trabajaron en el proyecto el arquitecto Jorge Palmisano, trabajó también el ingeniero Roberto Rivademar y bueno, y esta gente con todo su equipo, ¿no es cierto? Así que realmente es un esfuerzo de muchas personas, ya te digo, con estos profesionales que te digo a la cabeza, sí, bajo la órbita de Gustavo Cocconi. Claro, y supongo que una de las... suposición mía, ¿no? Porque Gustavo Cocconi es una de las personas que también lleva a la punta el tema de la ecología al extremo. Y sí, al extremo. A tal extremo que hay un árbol, está el arbolito de Navidad hecho con botellas de plástico. Con botellas de plástico, es, sí. Es impresionante lo lindo que ha quedado. No, es una maravilla. Mira, es algo que ya se viene haciendo desde años anteriores. Anteriormente estuvo también en el acceso al pueblo. Este año se hizo en la plaza, se está armando también uno en el balneario. Y como vos decís, ¿no? La idea de la gestión de Gustavo es apuntar a la ecología. De hecho, todo este movimiento turístico que estamos haciendo, todo este impulso turístico, la idea es articularlo totalmente, ya sea desde, no solo desde los atractivos, desde la ecología, desde la naturaleza, tomar esto de la tranquilidad del entorno en el que vivimos, del medio ambiente, de cuidar, digamos, la ecología, el turismo, el relax, la tranquilidad, como filosofías de vida, ¿no? Exacto. Y trasladar esto, que es el entorno en el que nosotros vivimos, poder mostrarlo y poder compartirlo con los turistas, que muchas veces nos eligen justamente por esto, por la tranquilidad del lugar, por la limpieza, como vos decís, por la ecología. Es un atractivo turístico que, aparte, es para acompañar, por lo menos lo que hacemos con los míos, ¿no? Cuando vamos al balneario, que vamos un sábado o un domingo, nos quedamos hasta la noche y nos vamos al cine después. Cenamos y cine. Y después es un laburo bárbaro manejar de vuelta. Pero disfruta. Casi obligada el cine teatro, doctor Ricardo Romera, que está ahí en la esquina de la plaza, también con un diseño arquitectónico fabuloso, que tenemos la posibilidad de disfrutarlo desde el año 2004. Y sí, como vos decís, es un atractivo turístico, un cine teatro que, sí, que realmente es único. Con una tecnología de punta, o sea que sí, es otro de los, sí, de los atractivos, como tantos otros, como la pulpería San Gervasio, que también tenemos acá muy cerquita, como Produtap, que es la fábrica de quesos con la que contamos, que se pueden ir a hacer visitas, a ver cómo se fabrican los quesos, tenemos cancha de golf, tenemos un camping espectacular donde tienen todos los servicios, vigilancia a las 24 horas, el museo, se puede venir a pescar. Realmente la oferta turística que estamos ofreciendo, como vos dijiste en un principio, es para todo el año, es para venir y disfrutar del balneario y de todo esto que te estoy contando, ¿no? Sí, al que le gusta el turismo de naturaleza, puede venir, al que le gusta el turismo cultural también. Claro. Así que la idea es ampliar, abrirnos a que nos visiten. Perfecto. Lala, ¿cuándo es el arranque de esta temporada estival en el balneario municipal? El arranque es el domingo este que viene, el domingo 21. Coincide con el verano, claro. Con el arranque del verano. Inauguramos temporada estival, inauguramos temporada de verano y bueno, con esa inauguración de temporada, la reinauguración de esta obra fabulosa que se está haciendo. Y te decía, durante toda la tarde vamos a tener actividades, va a haber actividades recreativas, deportivas, va a haber peloteros para los chicos, va a haber beach volley, beach handball, clases abiertas de gimnasia aeróbica, de zumba, de entrenamiento funcional, va a haber espectáculos para chicos. La idea es que vengan a pasar una tarde bárbara en familia, entre amigos, y después el gran show a partir de las 19:30, que va a ser la inauguración oficial, el corte de cintas, y bueno, la idea ahí es sorprenderlos. Bueno, vamos a estar atentos a la sorpresa entonces, Lala. Muchísimas gracias por contarnos esto, muchas gracias por la invitación, allí vamos a estar. Y por supuesto, el agradecimiento por este ratito y les deseamos también un muy, muy buen 2015. Muchas gracias, Carlos. Igual para ustedes y un abrazo grande para toda la gente de Saladillo. Genial. Hasta luego, Lala. Gracias por atendernos. Chau. Hasta luego. Chau. Ahí estamos con Lala Bacioco, la coordinadora de turismo de Tapalqué. Hay que ir, Hay que pegarse una vuelta. Por más que después a la vuelta vení cabeceando porque la actividad te mató todo el día, la pasas bárbaro. Nos vamos a la pausa. Qué lindo todo esto que nos contó.